noticias, Sara. No hubo ningún... nada. Salió un nuevo tráiler de Metal Gear Rising, ya sabíamos. Salió un nuevo tráiler de Devil May Cry, ya sabíamos. Yeah, salió un nuevo tráiler de PlayStation All Stars. Ya sabíamos. Y no salieron monos nuevos, qué raro. Que a mí medio me gustó es que salió gameplay, video de gameplay de JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle. Pero el problema es que como no fue un tráiler donde se ve súper espectacular, sino que pusieron un demo y la gente se grababa, pues nadie lo sabe jugar. No, man. Entonces, pues se veían como muy chundos los golpes así de... Bueno, está el tráiler de Profesor Layton contra ese Tony, cuando menos. Sabíamos. Sí, ya sabíamos que estaba, pero pues bueno, se ve ahí coqueto. Chéquelo ya nomás. Así de cuatsi. Los ganadores de los Harvey Awards, a lo mejor de los cómics. ¿Qué son? ¿No eran los premios Eisner? También están los Harvey. Entre algunos de los más importantes está mejor colorista Dave Stewart para Hellboy The Fury. El mejor letrerista, o sea, letrerista, el que mejor pone letrita. Ajá, Chris Elipulius, es que For Fury Itself, de Marvel Comics. Cómic en línea, Hark, a Vagrant, para alguien. No es cierto, por una tipa llamada Kate, que así sucede anónimo según en la página de internet. Mejor entintador, Joe Rivera, por Daredevil, de Marvel Comics. La mejor nueva serie, Daredevil, de Marvel Comics. El talento más prometedor, Sara Pichelli, for Ultimate Comics Spider-Man, de Marvel Comics. La mejor obra original o publicación original, Young Readers, para jóvenes lectores. Anya's Ghost, por First Second. Qué nombre más interesante para la publicadora. Mejor artista de portadas, G.H. Williams III, for Batwoman. ¿Y alguien lee Batwoman? El necro leyó Batwoman. Las portadas están buenísimas. Mejor escritor, Mark Waid, por Daredevil. También Mark está Wade. Mejor... por un Waid, car. Ya nada más... Mark Waid. Mark Waid. Es un Waid, car. No, Mark Waid, el que escribió Avengers después del durante el Heroes Return. Es el escritor de Iron Man, también de esa época. Y también lo conocemos por... por Daredevil, la huevo. Bueno, ya con eso les dejo lo básico de los Harvey Awards. Que New Line Cinema está aparentemente listo para ahora sí firmar derechos para hacer películas, no serie, de White Last Man. Aquí os tengo, no sé si se acuerden de Gillian Anderson, de los Expedientes X. Pues como han sabido, pues después de su aparición en la segunda película de X-Files, no tenía así apariciones en la que digas, oh, es Gillian Anderson de los Expedientes X, sino que normalmente está medio oculta, medio con ropa, o sea, de tal forma que no la reconoces normalmente en su papel de detective. Pero ella va a interpretar a un detective en una miniserie de la BBC, que va a ser presentada en la BBC 2, que se llama The Fall, y en él va a interpretar a una detective. Mira, no la vi venir. ¿Se va a llamar Dana Scully? No, tampoco. Pues vale mierda. Pero con eso, pues mínimo podrán ver, antes de que salga X-Files 3, pues un poquito. No va a haber de... X-Files 3. ¿Va a sí, salir? Tal vez. No creo. Sí. Ya se les acabó el tiempo, güey. La trama del que se acababa en diciembre de este año. Pues ya, ¿no? Aún tienen chance. Tendrían que hacer una película en super putiza. Bueno, ya. ¿Otra noticia? Se muestra el nuevo video de este pinche juego Project X-Zone, el pinche juego super crossover de personajes de la Namco, de Capcom y de Sega y la chingada. Porque el pinche lanzamiento del juego ya está próximamente en puerta. En Japón saldrá el próximo 11 de octubre. Se dice que el juego va a contar con más de 200 personajes de todas las pinches grandes sagas como Rival Schools, Devil May Cry, Resident Evil, Street Fighter, Valkyrie Profile y demás chingaderas de juegos, de personas y de todo súper chingón. Hay un video así súper largo que dura como 16 minutos que muestra muchas imágenes del in-game. Chequenlo. Que según Al 1040, existe la teoría básica de que en Thor, The Dark World, debería aparecer un personaje adicional como cameo de para Marvel Studios, que sería el Doctor Strange. ¿Ya? Que según ellos advierten que la razón que ellos dan para que debiera aparecer Doctor Strange en Thor 2 sería la aparición en Thor del Ojo de Agamotto. Y que como lo han pedido mucho al Doctor Strange... Murió Mauricio Garcés porque le quedaba el papel al pedo. No mames, eso. Iba a llegar, yo soy el hechicero supremo. ¡Arroz! Oye, sí le quedaba chingón, la neta. Entonces dicen que según es, como es un personaje tan popular y base primordial del universo Marvel, muchos fans están exigiendo la aparición del Doctor Strange. Yo la verdad no veo el chiste, pero pero sí hay... es muy interesante, güey, pero pues nada más. ¿Te das cuenta? Esto podría ser una campaña viral de desinformación, porque también el güey salió a huevo en el Marvel Capcom, igual que el puto Nova y el chingado Rocket Raccoon. A mí se me hace que Marvel está creando ellos mismos estos, ¿Se está boicoteando solo? Estos rumores, chingos. No boicoteando, sino que yo creo... Él está creando los rumores y está creando la expectativa y como que te está dosificando de... Sí, y Doctor Strange, Doctor Strange. Así de sí quiero. Ah, es como lo que están haciendo con Guardians of the Galaxy. Ya, yo Bagamoto. Digo, really, ¿cuándo habías oído de los Guardians of the Galaxy? Uno, antes de que saliera el Rocket Raccoon en Marvel vs. Capcom 3. Jamás. Y antes de que saliera en su aparición en Marvel Avengers, World's Mightiest Heroes. Además, su película animada era una caca. Sí estuvo malita. Bueno, aquí les tengo Monolith Soft. Dicen, según dijo Satoru Iwata en la última Nintendo Direct de Japón, ya está trabajando en su próximo proyecto. A huevo, ojalá sea. Y aparentemente. Monolith Soft, los creadores de Xenoblade Chronicles, Xenosaga y otras cosas que me gustan mucho. Esperemos que ya pronto saquen su juego, porque va a ser un JRPG para Wii U, que es lo más seguro que van a hacer. Yo les tengo que Microsoft podría. Acaba de revivir. Acaba de renegociar los derechos de autor de la marca de Rare, Killer Instinct. Aparentemente lo que se está esperando es que probablemente por fin la Microsoft va a permitir a Rare hacer una tercera parte de su saga de juegos de Killer Instinct. ¿Qué está haciendo Rare todos estos años? Viva Piñata. La verdad, Rare. ¿Qué, la serie? ¿La de Viva Piñata? ¿La serie? El juego. La serie yo creo que las hicieron otros güeyes. No, pero es que la neta, Rare, de ser una compañía que le tenías mucho estima en los 90, los últimos años han sido pura caca. Sí, ya quiero un Battletoads. Me vale verga. Un nuevo Battletoads, por favor. Que aparentemente en la primera temporada de Arrow, que aún no hemos visto, aparecerá The Royal Flush Gang. ¡A huevo! Bueno, qué chingón. Está como chido. Sí, está coquetón. Se me hacen unos villanos así como muy temáticos y medio raros, pero tienen su corte, ¿no? Y la verdad, pues si van a aparecer y van a darle más vida al mundito de Arrow, pues se le agradece, ¿no? Yo les tengo de rápido que podría ser que veamos una película de Castlevania. Según Paul W.S. Anderson, quien se encarga de las películas de Resident Evil, confesó que quiere sacar una pinche película de Castlevania y que han estado en tratos con Konami para hacerla desde hace un chingo de tiempo. Y por último, que dicen que una serie llamada Wonderland podría ser la próxima adaptación por parte del canal Warner, de CW, de la serie de libros de Lewis Carroll de Alice in Wonderland. Lo más probable es que la veremos hasta la temporada principal del 2013, pero mientras nos quedamos con las ganas, ¿no? Pero mientras, esto por mí son todas las noticias.